jefe Severino, dueño del bar. Alicia hace bocatas, se enrolla con las tapas, carritos con el fútbol, no para de marear. Por eso, priva, priva Pepe, priva Pepe, priva, priva Pepe. Voy a...